Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 8 y 2 de la mañana y este es nuestro programa 133, 33 dice el doctor, de Ruta Alternativa por FM La Colectiva. Muy buenos días, Daniel, Graciela. Buenos días, Rob, buenos días. Ahí estamos. En los controles, Nico, ahí en la producción está Ceci. Hoy Caro no está con nosotros, claro, pero no ya sabemos que Pablo Bramilla también está preparado para salir al aire acá, al ruedo, como sí, se sí. dice. Bien. Y por supuesto es viernes, ¿no? Es viernes y vamos a arrancar con una pregunta que puede ser también para quienes nos acompañan en esta ruta alternativa, que ya están redespiertos, digamos, sí, ya están con todas levantados, las luces. Ya están con todas las luces, o los que están apenas apagando el despertador y enganchándose con nosotros también. ¿En qué se la gastan? ¿En qué se la gastan? Es la pregunta que le hacemos nosotros a Lena Com. Pero si alguien nos quiere dar alguna idea de en qué se la gastan, bienvenida sea. Porque nosotros por lo menos no, acá en la mesa no tenemos idea en qué se la gastan. El ANACOM adeuda cientos de millones a los medios comunitarios. Este es el encabezamiento de un documento que sale de consensuado desde Interredes, que es un espacio donde están prácticamente todas las redes de medios audiovisuales de la Argentina. Están contemplados medios de todo el país. Y bueno, y acá algunos datos como para saber por qué nos preguntamos esto. El ente nacional sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. Vigente, recordemos que está vigente. Ellos modificaron alguna cosita de la ley 26.522, el resto está vigente. Ellos sí. Lo que tienen que hacer es cumplirla. En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concurso de 2017. O sea que esos 160 millones hace un año, imagínate, sí. Si lo dan en el 2019 no va a servir ni para comprar una computadora. Igual están debiendo del 2016 también. Bueno, ahí vamos. En lo inmediato son eso, 160 millones, y están cajoneados. No se sabe qué pasó con esos concursos a los cuales ya nos presentamos en algunas cosas. Hablo en general todos los medios. A lo que deben sumarse los 300 millones que corresponderían a los concursos de 2018, que ni siquiera los han abierto, no tenemos fecha, nadie sabe cuándo nos deberíamos presentar a estos concursos, ¿no? Y ya se termina el 2018, podríamos decir. Y claro, porque entre que se hace la apertura, después hay que llamar a un jurado, hay que ver el jurado y todo lo demás, quiere decir que hasta junio del año que viene, con suerte, no va a haber una respuesta para eso. De hecho, desde el 2017 pasó junio de 2018 y no hubo respuesta. Bueno, ¿qué más? Porque hay más. Hay 25 millones de deudas, que era lo que decía recién Graciela, de proyectos ganadores en 2015 y 2016. Por eso parece tan poquito 25 millones. No era tan poquito. Claro. 25 millones en esos años. Bien. Y además, bueno, las diferencias que se van acumulando. Ese dinero está destinado por ley exclusivamente a estos proyectos. Por eso nos preguntamos en qué se la gastan, porque claro, no deberían poder usarlo en otra cosa. No debería ir al Tesoro General por aplicación, sí, sí. No debería. Bueno, allí están los reclamos que se hacen desde Interredes, a los cuales por supuesto adherimos. Anuncio de los ganadores y desembolso de los concursos vigentes en el mes en curso, o sea, todo lo que es de 2017, como decíamos recién. Actualización de los montos concursados por inflación, cosa que nunca hicieron. Apertura de las líneas correspondientes a 2018. Saldo de todas las deudas anteriores, obviamente, bueno. 2015-2016. Ya ni siquiera se está pidiendo que se actualice. No. Por lo menos pagar nominalmente sí. Lo que deben. Bien. Participación en la elección de jurados a través de propuestas y análisis de su currículum. Porque eso también me parece que hace a la cuestión, ¿no? Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son los jurados y cuando lo sabemos, sabemos que no tienen nada que ver con la comunicación comunitaria. Sí, claro. Por lo tanto, quien no ha transitado, quien no conoce, por lo menos desde lo conceptual, la comunicación comunitaria y alternativa, de ninguna manera puede juzgar la obra de ese sector, ¿no? Esta ya varias veces se pidió y se presentaron jurados, una lista importante de jurados para que integren, por lo menos claro, que alguno claro, sea alguno. Integrante, porque son tres jurados los claro. que eligen los distintos proyectos, y bueno, nunca hubo respuesta, y como lo dijimos, no te van a actualizar, porque eso también fue pedido, y ya contestaron, a eso sí contestaron, de que no van a ser actualizados, por lo menos 2015-2016, imagínense de qué valores estamos hablando del claro. día de hoy, ¿no? Uh-huh. La nueva, la que sustituyó a De Godoy, Judith, efectivamente, no ha hablado con Interredes en lo que va del año, se le han pedido reuniones y no ha hablado con nosotros. Y los que sí hablaron, que son los funcionarios de segunda línea, por supuesto, lo único que han dado fueron largas, no ha habido otra cosa, dilaciones, que mañana, que la semana que viene hay una respuesta y demás. Bueno, es que ella, como de Godoy, o como todos digo, no están para favorecer a los medios comunitarios, claramente. No, poner la Silvana Giudice, son ¿no? igual improntas diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que algunos de los compañeros y compañeras que se han acercado más sí. a Lenacom deben estar extrañando a De Godoy, porque claro. por lo menos teníamos el celular. Claro, el hombre, sí, ¿no? sí. Parecía sí, un amigote. Celular. Sí, claro. Che, te atiendo, llamame, claro. llamame. Un chantún. Con esa palmadita, bueno, esa impronta, ¿viste? Perfiles diferentes. Sí, claro. Y a veces eso también se nota, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, a pesar de Silvana Giudice, nosotros vamos a bailar en la terraza cumbia hasta el lunes. Qué bueno. La terraza, una mañana después de una noche larga, que me recuerda, corazón, ese momento en el que yo te conocí. Muy despacito, una canción en el oído me cantabas, yo lo deseaba, corazón, desde el momento en el que yo te conocí. Noche larga. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Libertad a Facundo Jones Walla. El día miércoles la familia del Longo presentó un documento ante el Consulado de Chile en Bariloche donde exige que se cumplan las garantías indispensables de cuidado hacia el prisionero político, teniendo en cuenta que tanto el Estado argentino como el chileno violan sistemáticamente los derechos humanos del pueblo mapuche. Ayer jueves se realizó la misma presentación ante la Embajada Trasandina y consulados de diversas provincias del país. El escrito está refrendado por muchísimas organizaciones que se solidarizan con el pedido de libertad de Facundo Jones Walla. Diego Parodi libre, el último de los detenidos de las protestas contra la ley previsional de diciembre de 2017, recuperó su libertad, así lo anunció la gremial de abogados, quienes habían interpuesto un nuevo planteo de excarcelación. Diego estaba detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de arrojar una molotov contra un patrullero. Próximamente la gremial emitirá una posición respecto de los juicios abreviados en las causas políticas. Represión y hostigamiento policial. Vecinos del barrio Malvinas Argentinas de La Plata y organizaciones de derechos humanos han presentado un habeas corpus preventivo en favor de una militante social y su hijo, que vienen sufriendo la persecución de parte del jefe de calle de la subcomisaría La Unión, correspondiente a la jurisdicción de San Carlos. Se le solicita al juez Moya Pisanello que ordene de manera inmediata a esa dependencia policial que se abstenga de realizar allanamientos sin orden judicial, el cese de toda persecución y que el Ministerio de Seguridad brinde la nómina completa del personal policial, actualizada al día de hoy. Despidos y deudas de la Fármaco Argentina. Los 30 trabajadores que no aceptaron el programa de retiros voluntarios que ofreció la empresa fueron despedidos. El lunes recibieron una pequeña parte de la liquidación, quedando pendientes el pago del aguinaldo y la indemnización. En ese momento, personal de recursos humanos les propuso acceder al acuerdo que habían firmado anteriormente los 90 compañeros que aceptaron el retiro, quedando en evidencia que la decisión de no abonar es política y no económica. Ahora reclaman el pago de todo lo deudado. Santiago Sáenz y el grupo Queruclor son los responsables de la situación. Universidad Nacional de Moreno tomada. Los estudiantes resolvieron en asamblea realizar la toma en solidaridad con la comunidad educativa y en repudio al violento ataque a Corina Debonis, la docente secuestrada y torturada. También acordaron sumarse a la convocatoria y participar de una asamblea interestudiantil que se realizará hoy viernes a las 19:30 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento para unificar la pelea por la defensa a la educación pública. Están organizados para garantizar la toma contra la inmovilidad de las direcciones del Centro de Estudiantes y los sindicatos. El astillero Río Santiago tomado. En la tarde de ayer los trabajadores decidieron la toma de la planta ubicada en Ensenada. Reclaman insumos para producir, denuncian a la gobernadora María Eugenia Vidal por la parálisis en la que se encuentra la empresa. En el interior permanecían los trabajadores y algunos directivos, entre los que está Daniel Cadevila, interventor del gobierno. Tras varias horas de permanencia, los trabajadores del astillero obtuvieron una respuesta favorable a sus reclamos por parte de las autoridades. Mañana llegarían los insumos para producir y el lunes habrá reunión por aumento salarial. México. Asesinan a un activista contra la minería. Se trata de Margarito Díaz González, miembro del Consejo de Seguridad de Wirikuta, secretario y próximo dirigente de la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit. Una asociación que recibió del gobierno federal las escrituras de los terrenos del Centro Ceremonial de Aramara en San Blas. Margarito participaba en la defensa de los sitios sagrados ante los trabajos de mineras canadienses. Era defensor de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas. Era Maracame, un guardián del suelo sagrado y la cultura wixárika. Ley de Identidad de Género en Chile. Luego de 5 años en el Congreso, el proyecto de Ley de Identidad de Género fue aprobado por la Cámara, dando término a un trámite legislativo. A partir de ahora, el proyecto quedará en manos del presidente Sebastián Piñera. Los únicos menores de edad que podrán tener acceso serán aquellos que tengan entre 14 y 18 años y que además cuenten con el apoyo de al menos una de sus representantes legales o tutores. Por este punto es que las organizaciones denuncian a Chile ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema emitió un informe favorable a que los menores sean incorporados. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, y como es costumbre, son las 8 y 18, muy así bien. Que muy bien, muy muy regular todo este caemos siempre esta grilla en este momento, perfecta. Bueno, 14 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires, 20 la máxima para hoy. Bueno, va a llover hoy, mañana y pasado. Oh. Para mañana se espera 13 de mínima, 18 de máxima. Las temperaturas van a oscilar más o menos lo mismo porque el domingo van a estar en 14 y 19. Y el lunes en 12 la mínima y 19 la máxima, pero el lunes parece que ya sale el sol. Igual, como decimos siempre, el Servicio Meteorológico miente. Como Clarín, como La Nación, como un montón. Bueno, y un anuncio hermoso es que desde mañana aumenta el boleto mínimo. Pasará a costar 12 pesos en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín. El incremento será mayor, 12,50. Felicidades para todos y para todas. Claro. Y bueno, vamos, como dijimos, viernes es un día en que hacemos varias cosas como para distendernos y empezar un poquito. No todos, algunos trabajan, ya lo hemos dicho, no todo el mundo tiene todos los días libres, pero bueno, hoy tenemos cine, series, no sabemos, Lucía lo que nos trae para el día de hoy, también tenemos cocina, así que seguramente en algún ratito nos va a decir cuáles son las... Los ingredientes para seguramente, para ir a comprar y preparándose. Caramba, bueno, será en otro momento. Bueno, en otro momento, como usted quiera, cuando usted quiera. Es todo misterio, es la todo cocina. Misterio, claro. Vamos, por supuesto, vamos a tocar el tema del Hospital Posadas, que lo estuvimos tratando ayer en distintos momentos con lo que estaba sucediendo. Vamos a ir al teatro también, vamos a ir al teatro y vamos a hacer nuestros seguimientos de medios también del lado de allá y del lado de acá, porque hay mucha información para seguir en estos días, en todo lo que está pasando. No, digo para sí. El teatro nos llamó la atención un poco, así que vamos a ver un poquito lo que es, que está bueno. Ayer Ricky, el otro día, antes de ayer, nos invitaba a ir al teatro, así que no se olviden de las indicaciones y todo lo demás. Y bueno, y también nos vamos a ocupar de otros temas que son vigentes, bien. ¿No? Bueno. ¿Estamos en comunicación? Sí, estamos en comunicación y vamos a hablar sobre las familias de la Escuela 7 del Distrito Escolar 2 que repudiaron un nuevo artículo difamador de Clarín y la falta de respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a lo que estaba sucediendo con esta escuela acá cercana, acá nomás, uh-huh. y las familias que son familias activas ahí, como ellos se denominan para estas cosas, no dejan pasar estas cosas que ya sucedieron, también sucedieron con las becas que se dan, o sea que son varios los temas de los cuales ellos están constantemente saliendo y diciendo lo que les está pasando. Ya estamos comunicados con Gisela, que es una de las mamás de segundo grado de la escuela esta Centenario. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, Gisela. ¿Qué tal? Bueno, les comento un poco. Por favor. Sí. Bueno, hace más o menos una semana empezó a circular información más contundente respecto a la comida de los chicos. Ya hace, en realidad, desde el principio de año venimos alertando sobre el recorte de presupuesto en la comida de los chicos. Empezó con el tema primero del pan en las escuelas, con el argumento de la alimentación saludable y demás. Después nos íbamos enterando así de manera salpicada, porque bueno, los chicos nos cuentan, pero después es no. Hola. Sí, está con problemas el teléfono de Gisela, claramente. Hola, Gisela. Bueno, te decía. Sí, por favor. Bueno, decían eso, bueno, no, porque los chicos a veces no les gusta la comida, qué sé yo, pero nos venían contando, bueno, que bajaba la calidad de las frutas, que las porciones eran más chicas, a veces había algún problema de que no se podía repetir, bueno, todo el tiempo había como cosas así aisladas respecto de la comida que hasta ahora nunca había sucedido. Bueno, y lo más contundente fue unas imágenes que empezaron a circular respecto de un pastel de papas que, digamos, todos que conocemos la receta del pastel de papas, se da carne y papa, básico. Sí, totalmente. Bueno, no, bueno, según el gobierno de la ciudad, no, se va lenteja y papa. Uh-huh. Bueno, la verdad que no sé si el argumento es que sea saludable, eso no sé cuál es la parte de saludable, ninguno lo entiende, digamos, no hace falta ser nutricionista para darse cuenta. Uh-huh. O sea, es claro que el problema es la reducción del presupuesto, buscando cualquier argumentación. Bueno, nosotros ya en otras oportunidades nos hemos organizado para otras cuestiones, así que bueno, ya tenemos un poco más de experiencia. Así que enseguida sacamos una carta, un comunicado en nuestro Facebook, y con la intención de pedir explicaciones al gobierno de la ciudad. Lo que ellos terminan haciendo es no responder rápidamente la carta. Evidentemente, de alguna manera les llega la información, y en vez de respondernos para que las cosas funcionen bien, el gobierno del diálogo, en vez de dialogar con nosotros y con la comunidad educativa, nos responde a través del diario Clarín con una nota periodística muy mal intencionada que culpabiliza a la escuela de una de las cuales salió esta carta pidiendo explicaciones, y a la cocinera, como que pareciera que no sabe diferenciar, claro, entre una lenteja y la carne una cocinera. Mm. O sea, la verdad es como poner el foco en el lugar que no corresponde y teniendo una muy mala intención. Uh-huh. Y haciendo, la verdad, un cortocircuito terrible y haciendo, uh-huh, bueno, que nos peleemos entre nosotros de alguna manera, cosa que igual tampoco van a lograr, porque la verdad que vienen haciendo las cosas siempre de la misma, sí, manera, y uh-huh, son muy evidentes y muy obvios, uh-huh, y es como cuando alguien está perdido que manotazo de ahogado, básicamente, claro, lo que hacen. Uh-huh. Así que, bueno, estamos viendo que es eso, que es un ataque generalizado, no es nuestra escuela, no es nuestro distrito, no es la ciudad. Aparte, quien es el director de comedores escolares del Ministerio de Educación porteño, Gonzalo Lazzarini, no los atendió a ustedes, pero sí le dio la nota a Clarín. Sí, exactamente. O sea, lo que nos damos cuenta es que en realidad la intención es esa, es cambiar el foco, generar ruido entre nosotros, y no hay una buena intención de, bueno, no cometimos un error, bueno, como cuando alguien está haciendo su trabajo, y a veces le puede pasar que se equivocó en algo, lo que sea, pero hay buena intención, se corrige. Es evidente que son todas, de a poco, como por goteo, de alguna manera, alguna que otra cosita de vez en cuando, en el recorte de presupuesto, y bueno, y ahora la verdad que fue bastante contundente, y cuando sale a la luz, digamos, porque la verdad que nosotros, nuestra página de Facebook es chica, digamos, no tiene mucho alcance, y este tema se hizo súper viral en nosotros, sí, pero no solamente en nuestra escuela, en nuestro distrito, en toda la ciudad. Llegó a los medios de comunicación, y la respuesta frente a eso, como es evidente la mala intención que tienen y las ganas de recortar presupuesto que tienen, la respuesta es generar un cortocircuito entre la trabajadora y las familias que denuncian esta situación, que obviamente no lo van a lograr porque, digamos, nadie, como decíamos entre nosotros, nadie trae de su casa, no sé, 8 kilos de lentejas para rellenar un pastel de pan. Claro, o sea, por supuesto, no, por supuesto. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos chicos comen en esa escuela? Mira, más o menos. Son alrededor de 300, o sea, son 30 chicos por grado, claro, aproximadamente, y son 14 aulas. Claro. Después, por otro lado, otro tema que, digamos, que en nuestro Facebook y después en mi Facebook personal estuvimos comentando, es que en jardín dieron 12 mostacholes por chico. Eso, digamos, no sé qué explicación dan, porque ese tema ya es, digamos, la verdad, de un nivel de cinismo, que digamos, porque acá por lo menos dieron de comer, 12 demostraciones, claro, por chico, ni siquiera dar de comer, claro, prácticamente. No, claro. Y de ese tema directamente lo borraron, porque también estaba la publicación, y sobre ese tema no dijeron nada. Claro, Gisela, y además... El periodista de Clarín, sí, Pablo Cigales, sí, el periodista de Clarín, de ese tema tampoco lo miro, porque la verdad está publicado, y de donde levantó la información, sin chequear nada, obviamente, sin preguntar nada, porque la verdad que es mal intencionado, es la segunda vez que hace algo. Sí, te iba a decir eso, no es la primera vez que hace, ¿no? No, el año pasado también hubo algunas situaciones de cambio de maestras en el grado de mi hija, y él, sin preguntar a las familias, nada, no sé realmente de dónde tomó la información, es una incógnita que tenemos. Sacó una nota el año pasado también muy malintencionada con el título La odisea de los chicos con cambio de maestra cada 47 días, que encima es mentira. Así que, digamos, como que hay un ensañamiento, y no sé, este pseudo periodista que en realidad no informa, sino que busca datos para mentir y para denostar la escuela pública, claro. La verdad que es un mamarracho realmente, me parece a mí. Claro, no, Gisela, me quedé pensando en los mostacholes, ¿no? Porque desnuda también la falacia que hay detrás del pan y las paneras, porque le sacan la harina a los pibes por un lado y se la dan por el otro, digo... Sí, bueno, la verdad que si vos fijás el menú, que dicen menú saludable, está todo basado en papa y harina, o sea, hay cuatro tomates cada tanto. Claro, y después la fruta también, siempre es como, no sé, una... Tienen que estar, a veces comen fruta, a veces no, después le sacan, a veces comían una magdalena, un muffin, hacia la tarde, sí, a veces lo tienen, a veces no lo tienen. ¿Han recibido alguna respuesta, inclusive del ministerio, de esto, como, más allá de que saben, digo, han insistido, qué es lo que ha sucedido? No, ninguna, la respuesta es esta. Esta. Es una agresión indirecta. Así que bueno, lo que vemos es, me parece, digamos, no hay que escarbar demasiado, que es un ataque a la escuela pública, desde el gobierno. Digamos, nosotros ya lo hemos visto con las noticias eso, caer de Macri diciendo caer en la escuela pública. Ellos tienen una visión súper clara, digamos que, no sé, como que somos ciudadanos de segunda lo que mandamos a los chicos a la escuela pública. Y los chicos ya también tienen que ir aprendiendo que son ciudadanos de

cancela la charla sobre la noche de los lápices con hijos recuperados, que son con nietos, digamos, ¿no? Uh-huh. El jueves 13 de septiembre, esto iba a ser ayer la cancelaron, iba a ocurrir hoy, en la Escuela García Lorca, que está ahí en Paternal, en Chorrarín 305. De hecho, yo sé porque, por ejemplo, en la escuela, en el Julio Cortázar y en muchas escuelas, ha ido Pablo Díaz a hablar sobre la noche de los lápices, nietos también recuperados, digamos, sobre lo que fue la dictadura. Es una fecha que a los adolescentes les impacta mucho, como a todos, ¿no? Pero digo, ellos que van conociendo ahora qué es lo que pasó, no pueden entender una situación semejante. Bueno, así que nada, hay una nota de repudio de la comunidad educativa, porque la supervisión ordenó que los pibes del Centro de Estudiantes del García Lorca no tengan esta charla por memoria, verdad y justicia. Así que bueno, le damos 12 mostacholes a los de primaria, lenteja con papa, y cuando están en el secundario tampoco hablemos de lo que hay que hablar. Exacto. Sería la línea acá. Así que bueno, pero nos vamos a Escobar. Por ahí son diferentes las cosas en Escobar. Sí, en Escobar está todo bien, ¿no, Pablo? Pero segurísimo, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Muy bien, acá estamos. Está a punto de llover. Sí. Ajá. A punto de llover. Sí. Bueno, por supuesto, el oyente está esperando este momento para, repasar los medios masivos comerciales y estatales. Así que, si le parece, hacemos un recorridito. Uh-huh. Bien. Vamos. Bien. Bueno, los viernes aprovechamos, como siempre, para echar una miradita para atrás y ver qué pasó durante la semana. Tan lejos que ha quedado el lunes. Sí, el lunes ni me acuerdo. Ya. Mire, vamos finalizando otra semana espectacular. Nuevos récords inflacionarios. Qué lindo. Pudimos salir de la tranquilidad cambiaria y volvimos a los sobresaltos. Qué bueno. Bien, bien. Acuerdos presupuestarios entre properonistas para que 2019 sea como la era del hielo. Excavadoras que no encuentran volquetes, ministros que buscan submarinos perdidos, conflictos nacionales educativos que no existen y gobernadores que se solidarizan por televisión ante personas que fueron torturadas personalmente. Y por supuesto tenemos muchísimo más. 37 tracks para construir esta espectacular organización política. ¡Vamos! Un tren. El presidente de la nación nos va a decir que trabaja para no volverse loco y evitar hacernos daño. Menos mal. Por favor. Yo agregaría más daño. Claro, sí. A Rodríguez A, el Alberto, dice que Macri es un chambón. Eso lo decía en la previa de la reunión con gobernadores. A la salida, Nimó. Pichetto nos habla de una predominante política de la indignación y le pide al gobierno que por favor regule con pauta los medios comerciales. Como se hacía antes. Claro. Bueno, Martín Caparrós dice que hay una política de errorismo de Estado, aunque también podríamos llamarle al error saqueo, ¿no? Claro, sí. Pato Bullrich dice que le pifiaron con las excavaciones en los terrenos de Lázaro Báez. Digo, como que manda un montón de grúas. Y no encuentra nada. Es difícil. Lo que pasa es que acá dicen tierra en vez de agua, ¿no? Claro, en ese jueguito. Claro. El norte estaba para el otro lado. Claro. Recuerde, señor, que dijimos que Roberto Navarro, con bastante cola de paja, había advertido el domingo pasado que los servicios de inteligencia habían estado enterrando guita en el sur. Ajá. Cuánta cola de paja, ¿no? Digo, decimos una cosa, decimos la otra. Oscar Aguad, el ministro de Defensa, nos va a decir que encontrar el submarino depende del clima. Oh, no. Claro. Y hay mucha tormenta encima, sí. O sea, se y encima complica. Es chiquitito. Sí. Insostenible. Bueno, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, nos dice que encontraron un acuerdo con los gobernadores para aprobar un presupuesto equilibrado. Uh-huh. En los equilibrios veo cómo son los trapecistas. Y Nico Duhovne, que estuvo mal de la pancita por los sapos de la BARD, nos advierte que 2019 será en materia económica, y si lo permitimos, algo así como la extensión del glaciar Perito Moreno hasta las costas del Río de la Plata, Ushuaia y La Quiaca. Maxi Montenegro nos aclara cuáles serán los recortes para 2019, insisto, si los dejamos. Claro. Eliminación de jubilaciones especiales, chau fondo sojero para las provincias, adiós subsidio al transporte, chau tarifa social y que las cooperativas y mutuales paguen ganancias. Oh. Entre otras. Oh. La Leona Vidal nos dice que protestar es legítimo siempre y cuando no implique cortar calles, avenidas, pasos peatonales, zanjas y cordones de la vereda. En tu casa, protesta en tu casa. Protesta en tu casa. Claro. Martino Campo, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, nos aclara que su laburo es evitar que las protestas sociales tengan impacto. Alto laburo, Martín, ¿eh? La Leona Vidal se solidarizó con la docente Corina del Bonis ante la tortura, pero no ante las causas de la protesta que viene haciendo del Bonis. Claro. Y una cantidad de docentes, porque no es solo ella, a lo largo y a lo ancho del país. Tampoco explicó muy bien la Leona qué está haciendo para que vuelvan a funcionar las escuelas de Moreno, que ya llevan más de un mes sin clase. Claro. El ministro Finocchiaro sigue sin entender qué piden los docentes, ya que dicen que las consignas no tienen sentido. Yo sigo sin entender cuál es el laburo del ministro Finocchiaro si no hay paritaria nacional. Les hice un compiladito hermoso de toda la movida económica. Mire, tengo para todos los gustos. Deuda externa, que ya ocupa el 80% del PBI, estanflación, hiperinflación, y el dólar, según va pasando el gobierno de Cambiemos. Se lo digo en una línea, se están robando un PBI. Qué barro. Todo esto y mucho más en el clipping semanal con un rulito de Julio Blanc. Escúchelo. Con mucho conmigo mismo, ¿no? Con mi interior, con tratar de mantener la calma, sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas, entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes, entonces tengo que mantener la calma. Lo que pasa es que Macri es un chambón. Se construye la política en las sociedades modernas sobre la base de la indignación. Política de la indignación. Martín Caparrós. Hay un problema, que es que ni siquiera lo que quieren hacer les sale. Es lo que yo llamo el errorismo de Estado. Terminamos un procedimiento en una estancia de Lázaro Báez y que lamentablemente nos dio negativo. Errorismo de Estado. El ministro Aguado, ¿qué novedades tienen con respecto a la búsqueda del submarino Ara San Juan? Si ese es el lugar donde creemos que se produjo la explosión, seguramente alguna novedad vamos a tener, pero depende del tiempo. Terrorismo de Estado. Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores por el tema del presupuesto. Habla el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras la reunión con gobernadores en Casa de Gobierno. Hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento. Primero, a la necesidad de que el presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el presupuesto que se vota todos los años. Y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. Desde la oposición insistimos que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, pero claramente tenemos que avanzar en eso. Bueno, los supuestos macroeconómicos sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo, con lo cual aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja, ¿no? Sí. Ale, estos son los puntos del presupuesto que el gobierno dijo va así el presupuesto y son los gastos que la nación se saca de encima y se los transfiere a las provincias. El subsidio al transporte, el subsidio a la tarifa social, se elimina el fondo sojero, propone el gobierno eliminar los regímenes especiales, también quiere que se incluya en el presupuesto. Los regímenes especiales de jubilación, se propone que paguen el impuesto a las ganancias cooperativas y mutuales cuando dan créditos. La protesta es democrática, es legítima en la medida que sea en paz, siempre. Lo que no está bien es impedir que la gente circule. Estamos hablando con Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro trabajo es hacer que esas protestas tengan el menor impacto posible. Está empezando el fantasma de los saqueos. Ya sabemos la tradición que esto tiene. Es muy raro que los saqueos mayormente sean espontáneos. En general no lo son. Recibimos ahora al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Veíamos recién las movilizaciones al Congreso de la Nación. También en Moreno, el paro nacional de los gremios pedían aumento de presupuesto, aumento de salarios y insisten con la paritaria nacional docente. ¿Cuál es la respuesta? Todas estas consignas de las que están hablando o bien son premisas falsas o bien son consignas compartidas. Hoy hubo un caso, ¿no? De Moreno, una exactamente. Maestra, sí. Una docente denuncia que dos hombres la secuestraron, que la maltrataron, que la torturaron. Primero decirle a Corina de Bonis que nos solidarizamos, que repudiamos lo que les pasó y que nosotros queremos tanto como ella y como seguro todos los docentes de la provincia, que cuanto antes la justicia defina quiénes son los responsables de lo que le hicieron. Queremos mejores condiciones para educar nosotros también y de hecho trabajamos todos los días para eso. Acá hay un manejo muy poco serio últimamente de la cosa económica, pero muy poco serio. ¿Y eso porque por el apuro? Están desesperados. Están desesperados. Ese es el tema. Sí, están desesperados. El director del Consejo Económico de los Estados Unidos, el asesor de Trump, indicando que el Tesoro de los Estados Unidos está trabajando para dolarizar la economía argentina. El manejo de la deuda fue superficial e irresponsable. Acá se engolosinaron con tener el primer ranking en la colocación de deuda en Wall Street durante 2 años seguidos. Los resultados de eso lo estamos viendo hoy. Mirá, la deuda pública después de todas estas devaluaciones ya llegó a casi el 80% del PBI. El Fondo Monetario no sabe de qué disfrazarse con una Argentina que desembosadamente le está pidiendo que le financie la campaña electoral del presidente. Han gobernado con kirchnerismo y buenos modales, económicamente hablando, casi 3 años. Así estamos. Reservas brutas quedan abajo de 51 mil millones, pero netas quedan 16 mil. Desde abril perdimos casi 16 mil millones de dólares de reservas. Perdón. O sea que si en los próximos 4 meses perdemos lo mismo, nos quedamos con 0 de reservas. ¿Y qué pasa si nos quedamos con 0 de reservas? Bueno, entonces toda la base monetaria, todos los pesos que andan dando vuelta, no tienen ningún sustento y eso significa hiperinflación. La inflación del mes de agosto va a poner en el tapete precisamente un proceso que está viviendo la economía, inflación y recesión, es decir, estaflación, un proceso de los peores de la economía, porque tenés mal la inflación y mal la actividad económica. Acá el proceso y lo grave es que la inflación va en ascenso. La proyección para el mes de septiembre del INDEC está diciendo el 5%. El señor presidente del Banco Central de la República Argentina, licenciado Luis Caputo. Creo que vamos a encaminarnos a una situación de mucho más normalidad, de mucho más calma. Los distintos vaivenes del dólar, 9.80, estaba aproximadamente en diciembre del 2015 y pasó a 16. El dólar Prat Guy y el dólar en la Argentina llegó en el 2016 a los 20 pesos y fue el dólar boliviano. Pero ahí no se detuvo. El dólar se queda en 23. Yo no miento, dijo Carrió. Y fue el dólar Carrió. ¿Pero qué pasó, Carrió? El dólar siguió subiendo. Y el dólar fue a 26 pesos y se constituyó en el dólar Ratazzi. Pero siguió 28 pesos. El dólar Sturzenegger. Pero no quedó ahí, ¿eh? 30,72. Y se constituyó en el dólar FMI. Pese al acuerdo con el fondo, siguió trepando. Y estuvo el dólar Flan, 31 pesos. El dólar desconfianza, 34,48. Toto Caputo es el Messi de las finanzas. Y llegó el dólar Messi, ¿eh? 39,87. Esto parece un remate, ¿vio? En los pueblos cuando hacen quién da más. Hoy ya superó los 40 y fue el dólar de la crisis de los 40, ¿eh? No porque hayamos tenido 3 días consecutivos de tranquilidad en los mercados, significa que hay las cosas estructurales que tiene la Argentina se han resuelto. Claro, nadie quiere quedar como un ajustador, pero tampoco como un golpista, para ponerlo en términos extremos. Este es lo que yo te digo, ¿vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista? El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte en los hechos que está viendo. Eso es todo, amigos. Bueno, nos queda la esperanza que el 6 de octubre es la marcha a Luján. Así que podemos encolumnarnos ahí. Porque San Cayetano no falló. No, sí, claro, San Cayetano, claro. Igual se concentran ahí las donaciones, todo, claro. Pero bueno, capaz no que la Virgen... No alcanzando la cantidad de santos. No. No. Bueno, por ahí podemos hacer al revés. En vez de desligarnos de la iglesia, capaz que podemos convertirnos en una directamente. ¿Qué le parece? Y sería complicadísimo, pero bueno. Claro. Vamos, hay que sobrevivir. Bueno, si es que hay alguna diferencia entre una y otra, entre el Estado y la Iglesia. Bueno, dos o tres titulares antes de retirarme, porque tampoco lo voy a complicar, imagínense, ya he hecho bastante. Bien, para tanto en Clarín y en La Nación no aparece, por ejemplo, en las protestas del día de ayer, una vez más. Esto ya se está volviendo costumbrista, digamos. Interesante la tapa de Crónica, que dice, a propósito de Oyarzún, el carnicero, que absolvió un jurado popular, que le llaman, interesante los términos, no soy justiciero, soy un laburante. Sí. Justicia es entendida como atropellar a alguien, matarlo, supuestamente en defensa propia. Sí. Pero también nos lleva, de alguna manera, ¿no?, a desacralizar a veces esta idea del trabajador, ¿no? También, digo yo, ¿no? Nos lleva a algunos otros problemas. Y poner también la mirada, por lo menos para quienes de alguna manera tenemos un poquito de esperanza sobre los juicios por jurado. En Neuquén salió bien, en algunos casos, cuando fueron juzgados algunos policías, recuerdo eso, pero en este caso, bueno, en fin. Por eso le digo, no todo es tan sencillo, ¿vio cómo es? Claro. Bien, y entonces le redondeo el principal titular, tanto en Clarín, La Nación, el Cronista y Ámbito, la inflación de agosto fue del 3,9 y ya alcanzó el 24,35 en 8 meses. El dólar saltó por encima de los 40,25 más o menos, si usted lo quiere salir a perseguir. Eso sí, mejoraron los bonos y las acciones. Bueno, va. Igual, calculando estos 8 meses de los que hablás, estaremos por parir en cualquier momento, ¿no? Ahora, en septiembre. No le voy a contestar. Les mando un abrazo grande. Abrazo, buen fin de semana. Bueno, un abrazo, Pablo. Nada, quería recomendarle a los que han votado a Mauricio este tema. Se llama Pensarlo de Nuevo, el Zar. Ruta Alternativa. Hay viernes más viernes que otros, ¿eh? Este sería uno, quizá. Sí, bueno, yo estoy sumamente disperso. Sí. Agradecería si alguien me recuerda un poquitito dónde estamos y a qué vinimos hoy acá. Bueno, vos llegaste del Uruguay en el año... más o menos. Empezó un poquito atrás. Dije. Claro. Para retomar, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Bueno, y Gra decía al comienzo que los viernes generalmente tenemos recomendaciones de cine, teatro también, tuvimos el miércoles, pero los viernes también, hoy vamos a hablar sobre un documental. Y ahora vamos a escuchar a Lucía B. de Vendetta, que nos hace una recomendación también sobre una serie muy intrigante. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles una serie muy reciente que salió este año por la cadena AMC, que no está en Netflix, que hay que buscar en internet y se encuentra en muy buena calidad, tanto para descargar como para ver online. Les voy a hablar un poquito de The Terror, ¿sí? Con ese título, para quienes gustamos de aquellos géneros que nos van a tener al borde de la silla o del sillón en tensión permanente, ya suena muy prometedor. En 1845 se lanza desde Inglaterra una expedición con fines de explorar un paso, el famoso paso del noroeste, y se dirigen hacia el Ártico. Zona inexplorada, mediados del siglo XIX, son dos barcos, uno es de terror, se pierden, desaparecen después de muchos años, nadie más sabe de los barcos ni de quienes viajaban en ellos. En el 2007, Dan Simmons escribe una novela llamada también de terror, que cuenta esta historia, que es una historia real. De hecho, uno termina de ver la serie, queda un poquito manija, se va a investigar y descubre cosas como que recién el barco se encontró en el 2016. Así que imagínense si no estamos ante una historia bien, bien misteriosa. Bueno, obviamente nosotros vamos a ver qué pasa con esos dos barcos que quedan atrapados en el hielo apenas empieza la serie y que, bueno, deciden esperar hasta el año siguiente para poder regresar o no, o seguir adelante. Ese sería como el primer conflicto que se da entre los capitanes de los dos barcos, ya que, bueno, no se ponen de acuerdo en si seguir arriesgando todo para llegar contra todo pronóstico favorable o regresar. Pasan muchos años, pasan muchos meses, vamos a pensar así, ¿no? El paso del tiempo, estos personajes se van enfrentando no solo a las cuestiones climáticas obvias, ver la serie nos da frío, ¿sí? Todo ese hielo, toda esa nieve, sino también a condiciones, a ver, de salubridad, ya que hay un montón de tipos en dos barcos que comen comida enlatada. Enfermedades como el escorbuto, invasiones de ratas, intrigas que se empiezan a dar por cuestiones de poder, ¿sí? Inquietud de los marineros, desafío a aquellos que están comandando y tomando las decisiones. Y lo que más me gustó de la serie, un evento sobrenatural, ¿sí? Aparece un ser, vamos a decir, que es una amenaza nueva, distinta y tal vez bastante más grave, de muerte para estos personajes que empiezan, bueno, a ponerse violentos, un poco locos, ya les decía, inquietos. Se verán venir las cuestiones relacionadas con el canibalismo y todo tipo de artificio y estrategia para la supervivencia. Son todos personajes masculinos, es una serie cuya estética bien entraría en el feísmo, digamos, vemos la llaga, vemos la tos con sangre, vemos la escupidera en el barco, y hay un solo personaje femenino, que es bastante importante, que es una chica de una comunidad que vive en la zona, pueblo originario de ese lugar, y que va a estar en contacto con este ser sobrenatural del que les hablaba y que mucho no les quiero decir porque está bueno que lo vean y que lo sufran por sus propios medios. Es una serie para pasarla un poco mal, ya les digo, nos da frío, nos da pena, nos dan ganas de darles una mano a estos seres que están metidos en un lugar en el que todo es un peligro de muerte y todo es de terror, vamos a decir así. La protagoniza el espectacular Jared Harris, que es un actor que el nombre no nos dice nada tal vez, pero si lo googlean van a decir, ah, es este tipo. Y nada, y tiene un cast también bastante importante, interesante, que está muy a la altura de la historia que se está contando. La producción es excelente, es una sola temporada, son 10 episodios, empieza, termina, y tiene esta perlita de contar con, entre sus productores ejecutivos, Ridley Scott, ¿sí? Que es, bueno, nada menos que el creador de Blade Runner, de las Aliens, y etcétera. Así que bueno, amigues, les recomiendo, vean The Terror, pásenla mal, pero disfruten, ¿sí? Esta travesía, esta aventura terrorífica en una zona completamente inusual para nosotros como espectadores. Nos estamos escuchando la semana que viene. Aquí Lucía B. de Vendetta les recomendó The Terror. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Pensamos que te habías ido a bañar, Nico. Hoy es un viernes, así como... De repente dijimos, bueno, ya estamos. Y no vimos nada. Dije, uy, ¿qué pasó? Bueno, pero no, estamos acá. Sí, estamos acá. Me quedé con esto del dólar que llegó a 40,28 promedio de ayer. Pero además de eso, hay que mirar un poquitito que se convierte el peso argentino. Porque no es una devaluación, bueno, llegó a 40 pesos. Qué sé yo, ahí se cierra el problema. La fluctuación convierte a la moneda en una cuasi moneda, prácticamente. Sí, para claro. Eso está bueno a veces hacer el ejercicio de mirar páginas de bancos de la región, para no irnos tan lejos, para saber cuál es la cotización del peso argentino. Y fíjate vos, entrando en el Banco de Banco República Oriental del Uruguay, el dólar. Tiene una, entre la compra y la venta, tiene una diferencia de alrededor del 7%. Es decir, 32,27, 33,67 es el precio del dólar hoy en el Uruguay.

9:22 y que no es el loco, ¿no? No vamos a presentar al loco, vamos a presentar al cocinero. Vamos ahí. Así es, con sabor. Y bueno, buscando sabor justamente para cambiarle la cara a unos fideos, se me ocurrió esta receta que yo hago desde hace mucho tiempo y que cada vez que vengo, busco, voy al lugar donde tengo la receta y la busco, me doy cuenta que jamás la hice. Ah. Es una cosa muy particular. Sí, porque hay uno de los ingredientes que se supone que es clave en la receta que ni siquiera sé si existe en la actualidad. Sí, existe en la actualidad, pero nunca lo manejé, nunca tuve en mi cocina, por lo menos, nunca tuve extracto de carne. Ah. No sé si vos has manejado, No, para nada, extracto de carne. Bueno, esta es una receta que tiene ese condimento, pero que puede marchar perfectamente sin eso. Se trata de la salsa Caruso o Gran Caruso, como también se la conoce. Es una receta inventada en 1915 en el Uruguay. Hay dos versiones. Una dice... No, para ahí, aunque a usted le parezca mentira. No, para ahí. Los uruguayos tenemos esas cosas de ciertos... De la comparsita. No, esto es bueno, patrimonio Gardel, nacional. Gardel. Con Gardel no nos Gardel. Hemos atrevido todavía. Pero patrimonio no nacional. Tema. Bueno, versión 1. Basta de meter el Uruguay en todo, Daniel. Basta. Todos los bloques olieron con el Uruguay. Bueno, versión 1. Enrico Caruso, que estaba acá en Buenos Aires haciendo el teatro argentino-italiano, 1915. Había comenzado ya hacía un año la Primera Guerra Mundial, el tipo estaba acá, bueno, no quiero hablar mal de Caruso, cantaba muy bien, dicen, yo obviamente no lo escuché. Cruza, va al Teatro Solís y alguien allí dice, uy, vino Caruso, vamos a hacer una salsa especial, inventan esta salsa y le ponen el nombre de Enrico Caruso. Versión 2, esta salsa permanece como adormecida y en la década del 50 en un restaurante que se llama Mario y Alberto, se llamaba, no está más, Mario y Alberto, en pleno corazón de Montevideo, retoma la receta y la hace para unos capeletis que además hacía, que ya eran famosos, enseguida se hicieron famosos en Mario y Alberto y le encajaron esta salsa, con lo cual fue el boom. Y ahí quedó. El nombre del restaurante no me está gustando. Para mí tendría que ser Walter y Washington. Sí, pero vio, pero eran pero bueno, no, eran dos españoles, Mario y Alberto. Nada. Bien, la otra versión indica que esta receta fue inventada directamente en Mario y Alberto por allá por 1954-55. En cualquier caso, la receta se compone de media taza de manteca, 80 gramos, vamos con los gramos que me resulta más fácil. 80 gramos, yo uso una latita de champiñones ya laminados, para esta ocasión, 2 cucharadas de harina, que como va viendo, esto va a transformarse en una crema, en una salsa blanca, ¿no? Haciéndola incorporar. 1 taza de leche. Yo pongo un poco más porque la salsa me gusta que sea un poquitito más líquida, porque si no queda demasiado seca y no impregna. Y 100 gramos aproximadamente de una crema. Ya lo he dicho, cuando compro crema de leche, me acerco a la oreja, el pote, y hago chiqui, chiqui, chiqui. Si suena como un sonajero, que en general las marcas más famosas suenan porque es totalmente líquido, la vuelvo al estante. Y si no suena, como algunas marcas secundarias que no suenan, que es mucho más cremosa, contiene más crema. Bueno, ahí va. De esa crema pongo 100 gramos nada más. 200 gramos de jamón picado y 100 gramos de queso rallado. Tampoco lo pese, más o menos a ojo, un poco de queso rallado para el final. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos a saltear en una olla. Yo uso olla para esto, no sartén. Porque es lo que tengo, además, ¿no? Es decir, derrito la manteca, doro allí los champiñones y se revuelve con cucharadita de madera, tratando de que no se vayan a quemar, por supuesto, los champiñones, sería un desconcierto. Y luego que está eso, más o menos que usted se da cuenta que ya está dorado, señor, le puede agregar 1 cucharada de extracto de carne, si es que la tiene a mano. Yo insisto, nunca lo agregué, seguramente me queda otro sabor, pero bueno. La taza de leche junto con la cucharada de harina. Yo lo que hago es disolver previamente las 2 cucharadas de harina en la taza de leche, que la entibio además. Y luego incorporo la crema. Obviamente se va haciendo, como decía, una salsa blanca ya directamente sobre el fuego y con los laminaditos, los hongos laminados ya ahí adentro. Luego le agrego picadito los 200 gramos de jamón y el queso rallado. Cuando apago el fuego, todo eso revuelto allí con mucho aroma, lo pruebo antes. En general no necesita sal, claro. Pero puede ser incorporado un poquito de sal. Y a veces, según el humor, le puedo agregar un poquitito de pimienta molida sobre la mezcla. Esta salsa reflotada en la década del 50, quería agregarle esto. Se ha nombrado el Senado Uruguay, la cosa que lo han nombrado patrimonio. ¿Que el Senado del Uruguay? Sí, sí, claro. Dígalo claro, porque tiene mucho alarde de Uruguay, pero cuando me va a decir una cosa que es. Hay que ocuparse de esto, pero bueno. Lo han nombrado patrimonio gastronómico del Uruguay. Bueno, está en bien. Fin. Si llega a tener que tal vez en todas las casas hay concentrado de carne extracto no de carne, hay en todas las bueno casas. Pero después me cuenta yo si me acuerdo que antes, por ejemplo, mi abuela tenía. Claro. Igual que el extracto de tomate, claro. También había. Era como más común usar esas extracto cosas. Extracto de tomate. ¿Qué? Pero si tenés un caldo de carne, ponele, haces un caldo, sí. Podés agregarle un poquito de caldo. Agregarle un claro. Toquecito de caldo que dejarlo evaporar, claro. O sea, consumir bastante agua y quede bastante concentrado, se puede sustituir. Habría que probar con paciencia. Digo porque como se está yendo el frío, son los últimos fríos, por ahí le cambiamos un poquitito la cara a los fideos. Lo hice con cintas recientemente. Exactamente, iba a decir eso para no decir. Claro. Ayer mi cena fue cintas con Caruso. Con Caruso. Mirá qué nivel. Caruso era el que cantaba y rompía los vidrios, ¿no? Dicen. No sé si era tanto, pero era impresionante. Lo que hizo cuando llegó acá a la Argentina fue algo que, por lo que cuenta mi papá. ¿Vino antes o después del Uruguay? Él fue a Uruguay en 2 ocasiones. La segunda, en 1915, fue como parte de este elenco que se había generado en el Teatro Colón, claro. De el grupo ítalo-argentino. Estuvo mucho tiempo acá, aparte, bueno, esto del Metropolitan vino para acá. Mira vos. Bueno, y nos vamos cantando. Después Caruso. Me cuentan si le hicieron cómo les quedó. Sí, buenísimo. A la tanda. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía, Vos Sabés. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y ya se fue una hora y media de programa. Wow. Más dos minutos. Y aumentó un poquito la temperatura. Estamos en 15 grados 1, 20 grados de máxima para hoy. No sabemos si está lloviendo o no, porque no podemos ver de acá, estamos enclaustrados. Sí, los veía transpirando. Sí, estamos un poco acalorados. Sí, ahí bueno, damos asco. Después nos vamos a bañar porque parece que la Reta también se compró una bañera y una ducha un poquito cara. No puedo creer. Sí, nos presta. Bueno, y en algún momento cuando los trenes dejan de funcionar, nada, es una pérdida importantísima porque es un medio de transporte que no contamina, es barato, es accesible. De hecho, la mayoría de los países donde las cosas funcionan un poco mejor tienen una importante línea de trenes. Bueno, en algún momento el presidente Salvador Allende en Chile creó un tren y el tren tenía como objetivo acercar la cultura a las personas que no tenían acceso a ella. Se había inspirado en algunas experiencias que hubo en España y en la Unión Soviética también, aparentemente. Pero ahora se va a difundir un documental mañana, sábado 15 a las 17 horas, en el auditorio Casa por la Identidad, que es el espacio por la memoria en Avenida Libertador 8151, y es El Tren Popular de la Cultura, una película documental. Y para hablar sobre esto estamos con Juan Martín Otegui. Buen día, Juan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, queríamos que vos nos cuentes cómo surge hacer este documental. ¿Y por qué? Retomar bueno, algo que duró poco y fue hace tanto, ¿no? Sí, fue un fenómeno raro porque se hizo una sola vez. Si bien era una política del programa de Salvador Allende, ¿no? Sí. Bueno, este documental surge en Madrid con mi compañera Carolina Espinosa. Ella es chilena, yo soy de acá, argentino. Y se me acerca un día y me dice, estamos hablando esto del 2013, 2014, me dice, quiero hacer un documental sobre Allende, porque eran los 40 años del golpe. Claro. Pero no quiero, me dice, no quiero redundar en lo que ya se conoce, de los últimos días de Allende, el último discurso, ¿no? Quiero contar algo nuevo. Entonces nos pusimos a investigar. Carolina y yo trabajábamos mucho juntos. Yo la conocí trabajando en la Asociación Iberoamericana de Juventud. Ella estaba en prensa en ese momento y yo estaba trabajando en una productora y, bueno, hicimos mucho material audiovisual juntos. Entonces armamos como un equipo de trabajo. Nos pusimos a investigar y dimos con el Tren de la Cultura. Que es muy curioso porque sí. No hay mucho registro del tren. No, claro. Cuesta mucho encontrar archivos sobre eso. Porque así como se eliminó el tren, ¿no? En muchos países, sí. También hay cierta historia, como en este caso, ¿no? Ligada al tren, que también fue borrada, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando asume Pinochet, al poder Pinochet, sí. Una de las primeras cosas que hace es quitar esos ramales de tren que iban al sur de Chile, claro. Como si fuese una especie de venganza, ¿no? Uh-huh. Hacia el programa, hacia la medida que había tomado el programa del gobierno de Allende. Entonces, bueno, damos con esta historia que, como bien contabas vos, dame un segundo. Que sí, sí, sí. Tenía una llamada. Ah, bueno, dale, plano. Dale. Nada, como bien contabas vos, la idea es subir en un tren a un montón de artistas de diferentes disciplinas, claro. Músicos, actores, poetas, pintores, todo, y recorrer el sur de Chile, desde Santiago hasta Chillán. Hasta Puerto Montt llegaba el tren en esa época. Ah, mira. Llevando, bueno, esto, los espectáculos, llevando los conciertos, las obras de teatro. Es como lo que él hace es agarrar a los artistas que en ese momento estaban en cartel en Santiago de Chile, sí. Y decirles, bueno, todo esto que vemos en Santiago, que podemos ver porque estamos en la capital, se lo vamos a llevar a la gente que no puede venir a la capital y que tiene igual derecho de acceso a la cultura y al arte como los que viven en Santiago, ¿no? Seguro. Esto te estoy hablando del año 71. Sí, claro. O sea, yo tenía un año, mirá. Bueno, yo no había nacido. Mirá. No había celulares, no había internet, no había nada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también la importancia. Porque, ¿qué es lo que creía Allende en cuanto a la cultura? Que es algo que a mí me conmueve mucho. Mm. Que es él decía, es el alimento del espíritu. Claro. ¿No? El arte, el hecho de la cultura, como entendiéndola como cultivar, ¿no? Es el alimento del espíritu, alimenta el espíritu de las personas. ¿Y ustedes perdón. No, eso. Entonces, bueno, esa, digamos, es la motivación, claro. de su programa. Y es lo que a nosotros, cuando lo encontramos este material con Carolina, dijimos, bueno, perfecto, vamos por acá, porque esto no se conoce. Seguro, sí, sí. Y en esta construcción para este documental, ¿ustedes tuvieron acceso a los artistas que habían participado en aquel momento? Bueno, claro, mucha gente, bueno, algunos ya fallecieron porque eran ya mayores. Claro. Nosotros tuvimos la suerte de dar con muchos artistas que cuando se enteraron que, bueno, cuando contactamos con ellos y le dijimos del proyecto, no sabes la emoción. Qué bueno. Porque esto quedó totalmente olvidado en la historia. Mm. Yo proyecté este documental, bueno, Carolina también, pero lo hicimos por separado. Ella estuvo en Santiago y yo lo proyecté en el sur de Chile, en Osorno, en Puerto Montt. Y mucha gente no sabía ni siquiera que esto había existido. Y sí. Entonces es muy... Es fuerte, es muy claro. Curioso, ¿no? Sí. Logramos contactar muchos artistas y, claro, este documental se dividió, digamos, en tres etapas de rodaje. Una se hizo en España porque Eulogio Dávalos, que es una de las personas que más nos ayudó a contactar a los artistas y todo, vive en Barcelona, él se exilió. Eulogio tenía un dúo de guitarras con Miguel Ángel Cherubito, que es argentino. Mm. Si no lo conocen, es el padre de Anabel Cherubito. Ah, mira, mira. Sí. Y bueno, él, digamos, un poco nos da una mano a contactar a muchos artistas de Chile. Claro. Había muchos exiliados y muchos que volvieron años más tarde. Entonces, bueno, luego esa fue la primera etapa de rodaje y luego nos dividimos. Yo vine para Argentina porque yo vivía en España, viví muchos años en España. Uh-huh. Entonces, bueno, en un viaje aproveché que venía para Argentina y le hice una entrevista a Miguel Ángel Cherubito, una entrevista lindísima, además es una flor de persona que tuve la oportunidad de conocer. Qué bueno. Y Carolina con su familia viajó a Chile y aprovechó y bueno, entrevistó al resto de artistas chilenos en Santiago. Y lo que hicieron, bueno, lo que hicimos, que estaba parte del guión de este documental, era subirse al tren, que hoy llega hasta Chillán, por eso no llegaba más claro. A Puerto Montt. Y recorrer el tren con algunas de esas personas, algunas de las personas entrevistadas, como a modo de recrear, ¿no?, un poco este viaje. Viajaron todos juntos y bueno, y después se hizo una comida donde compartieron anécdotas. Claro, y pensaba eso, debe haber sido muy emocionante para ustedes también, ¿no? Este recorrido. Sí. Digo, esta forma de hacer el documental. Sí, la verdad que fue muy emocionante. Yo, vos sabés que al día de hoy lo veo, ayer justamente estuve en el espacio, en el Auditorio por la Identidad, que es donde se va a proyectar. Sí. Y lo probamos, ¿viste?, y estuvimos proyectándolo, y a mí me emociona tanto este documental. Claro. Porque no es solo, quiero decir, no estamos hablando solo, bueno, de la medida de un gobierno que lo que propone es cultura para todos, tal. Mm. Pero es la experiencia de un montón de personas. Seguro. De casi 70 artistas que se subieron a un tren, que viajaron un mes y medio juntos, viviendo en un tren, llevando lo que mejor sabían hacer a pueblos totalmente alejados de la capital chilena, ¿no? Sí. Que es un poco también como nuestra realidad. Cualquiera que se aleja de la capital, sí, y se empieza, claro, a meter por los pueblos, ves que son, hay muchos lugares que son chiquitos, que no tienen muchas cosas, sí, ¿no? El acceso. Sobre todo en esos paisajes patagónicos que son un poco más como abandonados. Uh-huh. No, y además la tristeza de lo trunco, ¿no? De la injusticia de lo que no fue, de lo que podía haber sido. Esto, una experiencia cultural. Totalmente, claro. Totalmente. Esa es la parte, digamos, más amarga, ¿no? De todo esto, que es primero que, bueno, que no se pudo hacer más que una sola vez. En el documental se dice, porque uno de los entrevistados lo dice, es imposible que esto se repita, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una inversión que no, o un gasto, digamos, que no retorna económicamente. No, claro. Para un país, ¿no? Sí, sí. Pero que de lo que se trata es de darle esto, lo que decía Jen, de darle este alimento espiritual, hacer crecer a la persona como persona. Seguro. Darle herramientas que son inmateriales. Y que en realidad, digo, no tiene que verse ni como gasto y ni siquiera como una inversión, tiene que ser como un derecho, ¿no? El bueno, acceso a la cultura. Es desde ahí. Y ¿cómo es autogestionar un documental? Porque ¿cómo hicieron? ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, vos sabés que para nosotros fue una sorpresa, porque hicimos una campaña de crowdfunding o micromecenazgo, como se le llama también en español, por una página de allá, una plataforma española, catalana, y bueno, pedimos la plata justa que necesitamos para pagar los pasajes, para ir a las entrevistas. No era mucha plata. Eran 4.000 euros en su momento cuando los pedimos, que era un poco lo que solventaba toda la producción del documental. Y lo que sí, le dimos mucha difusión por las redes sociales. Eso. Y la verdad que terminamos recaudando bastante más de lo que habíamos pedido. Y lo que más nos sorprendió, a mí todavía me sorprende, es que colaboraron personas de 12 países diferentes. Mira, siento que es una cosa muy puntual, ¿no? Una muy temática local. Muy puntual, muy local, de Chile, del año 71, o sea, un contexto muy concreto, un lugar. Y sin embargo, bueno, se ve que despertó ahí un interés muy grande. El documental, afortunadamente, se estrenó bastante por Europa, dio como varias vueltas, estuvo en París, estuvo en Roma, estuvo en varios lugares más que ahora no me acuerdo. En España giró bastante, sí. Y cuando saltó el charco, vino a Santiago, vino al sur de Chile, y yo por mi parte también lo proyecté en Bariloche un par de veces. Bueno, y mañana ya lo pueden ver acá en el Auditorio Casa por la Identidad. Esto es en el Espacio de la Memoria, Avenida Libertador 8151. Esto es mañana sábado 15 a las 17 horas. Exactamente, que... y era lo que faltaba, de traerlo a Buenos Aires. Claro, buenísimo. Así que yo estoy súper contento y de verdad lo recomiendo a los que estén escuchando, sí, y a ustedes mismos también. Y el documental dura una hora, seguramente después habrá algún debate o un intercambio de opiniones, de anécdotas, lo que cada uno quiera. Vale mucho la pena verlo, es muy lindo, emociona mucho. Y bueno, lo recomiendo. Sí, sí, yo vi el tráiler ayer y la verdad que es muy muy interesante y muy emotivo, de verdad, es muy conmovedor. Sí, sí. Y la verdad que hacer este tipo de cosas a mí me gratifica mucho, porque es un poco seguir apostando a eso, ¿no? A tener esta conciencia de que la cultura es un derecho y sí, todos tenemos que tener acceso a ella y la importancia que tiene, ¿no? Excelente. Bueno, Martín, muchas gracias. Vamos a ver el Tren Popular de la Cultura. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un buen día y buen fin de semana. Y bueno, nada, a seguir trabajando. Buenísimo, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, era Juan Martín Otegui, que junto a Carolina Espinosa son los guionistas y directores, hacedores del documental El Tren Popular de la Cultura. Y ahora nos vamos a sudar, porque estábamos sudados desde antes. Venía a sudar con Sudor Marica. Escandalosa y atrevida de reuniones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagros hoy esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, conta qué pasa, no es una secta, bailamos juntos. Al lado del río venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, proba de esta, cuenta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. Te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Ruta Alternativa. Vamos con el inodoro. Sí, estamos diciendo esto en el aire, qué sé yo. Bueno, y estamos sí, es tratando así. Porque no podemos cuesta creerlo. Mucho creerlo. No cuesta mucho creerlo. Claro, yo entré y busqué inodoros inteligentes japoneses que inventan todo. Y sí. Ya sabemos, nosotros sí, tenemos una cultura favor. Japonesa, china, asiática. Todo. Todo lo que quieras. Vamos a Japón primero, vamos. Bueno, y me dice que llegan hasta $3,000 y tienen nebulizador, limpieza automática, LED. No, lo del nebulizador me impresiona. De enema. Lavado masculino y femenino, hay ahorro de energía y bueno, y tiene secado de aire, con aire templado, sí. Sistema de eliminación de olores con ventilador, o sea, y hay algunos que hasta te toman la cantidad de azúcar en la orina, no, te hacen análisis, sí. Es impresionante, no sé cómo te podés sentar lo ahí con todos los ahorro de energía debe ser, porque viste que el japonés es más bien de culito chiquito, digamos, ¿no? Bueno, como que no podríamos decir tienen una que gran son variedad, grandes culones. Una gran variedad, funciona según sí. Modelo y precio llegando a costar hasta $3,000. No. Hasta $3,000. Claro. Lo máximo que puedes gastar en Japón con un inodoro inteligente que hasta te hace una nebulización no, mientras uno defeca, porque digamos, ¿no? Digamos, para que se use un inodoro, sí, entre otras sí. Cosas, ¿no? Pero digo, no. Como máximo. Bien. Qué impresión. ¿Qué le iba a decir? Y acá, sí, efectivamente, nosotros, un poquito alarmados con esto, anduvimos buscando y llegamos a la separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 14 de agosto de 2018, donde efectivamente aquí está en efectivo el gasto de 405.726, como dijimos recién, a la empresa Licicom SRL de la Avenida Corrientes 4709, piso 3, departamento 36. Allí está, no especifica qué es, seguramente en la factura está dicho que es un inodoro. Fuimos a ver quién es Licicom, y esta es una empresa que tiene 8 años de existencia. Es una empresa mayorista que dice que se dedica a la venta por mayor de máquinas, herramientas de uso. Y la curiosidad es que su facturación estimada está entre $500,000 y $1,000,000. Bueno, o sea que se vende dos inodoros al año y ya cerró la facturación. Más o menos. No, es muy extraño. Qué increíble. Es muy extraño. No, no, ¿eh? No. Es increíble. Sí. No sabemos igual si el inodoro de Larreta es tan inteligente como este inodoro japonés que describía Gra. Sí, no, digo, pero estamos en el valor. Estamos hablando de $3,000, hablamos de un dólar son a 40. $120,000. Son 120. Este sale 10,000 al precio de hoy, al valor de hoy. Claro. En julio era más de $10,000. Ahora, si él ¿no? Le puso porque le gusta el oro, le gusta la plata, es alguna piedrita especial, es puede ser que tenga alguna de esas piedras que le da, no sé, viste. Podríamos hablar con el astrólogo, sé, a ver si hay que incrustarle algunas piedras como para que tengan mejor fluidez todo lo que hay. ¿Cuánto vale acá un inodoro? Me está dando un asco increíble hablar del inodoro de Larreta que no te lo puedo explicar. Porque me vienen una sucesión de imágenes que no quiero y las quiero detener y no puedo. No, pues como son diapositivas, no puedo detener. Abuelita. Es tremendo. Bueno, pasan cosas raras en otros países también. Va, esto no es raro, esto es un despropósito, es un acto casi de corrupción, de robo a mano armada a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque digo... ¿A vos y a mí? Hemos pagado ese inodoro seguro, uh-huh. Digo, es tremendo. Y a mí se me rompió la tabla del baño y hace 3 meses que no la compré. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, en Florida también pasan cosas y se ha prohibido tener sexo con erizos. Después, por eso digo, ¿no? O sea... Al fin una legislación para el pueblo. Y sí, claro. Algo donde se los tiene en cuenta. Porque parece que hubo 2 turistas rusos, ¿no? Bueno, los yanquis siempre con los rusos, hay ese conflicto, pica, la guerra esa fría. Esa pica que tiene, mirá. Es una cosa... Bueno, sienten curiosidad y experimentaron con un animal de púas. Anthony. Anthony y Evgeny los atacó el erizo, claro, tuvieron que ser ingresados a un hospital de Los Ángeles para que les extrajesen las espinas clavadas en sus zonas íntimas. Yo creo que lo que se deben haber reído en ese hospital. Es indecible. De estos rusos. ¿Lo cubrirá la cobertura esa internacional? No sé. Cuando usted saca. Ah, viaja, claro, saca cuando viajás, claro. Claro. No, la verdad que no sé. Pero bueno, siguen pasando cosas. También hay en Nueva Jersey, ¿no? Estamos hablando del gran país del norte siempre. Para evitar la tentación o el despiste, la legislación del estado impide sorber la sopa. Parece que a los americanos les gusta, bueno. Así que en Washington también Es ilegal fingir que tus padres son ricos. Varias cosas que están pasando en el país del norte. Bueno, y para saber un poco más sobre inodoros, vamos a hablar con Cristian, que es de Sanitarios Banchero, que es de acá, de Avenida Ángel Gallardo, no recuerdo la altura, pero al 800, así que estamos a acá, tres cuadras. Exacto. Dos cuadras. No, una cuadra. Una cuadra. Yo no me acuerdo ni en qué cuadra estamos. Bien. Bueno, buenos días, Cristian. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Buen día. Sí, ¿cómo le va? ¿Tenés inodoros? Nosotros vendemos inodoros, sí. Y decime, queremos comprar... de varias marcas. Ajá. Y bueno, varios modelos. Pero nosotros querríamos comprar uno en algún momento, pero por el precio nada más. Ajá. Decinos cuál es el inodoro más caro que ustedes venden, acá en pleno barrio de Caballito. Mirá, nosotros en este momento tenemos un inodoro croma. Ajá. Que es de la línea Roca, ¿sí? Uh-huh. Que estaría costando alrededor de... Bueno, el inodoro se compone por el depósito, la tapa y todo esto. Bien. Alrededor de unos 45 mil pesos, más o menos. ¿Sí? Hablando inodoro, depósito y tapa. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo? Claro, vos te enteraste que Horacio Rodríguez Larreta compró un inodoro que está publicado en el boletín oficial que costó 450 y pico de pesos. 5 mil pesos. No, la verdad que no estaba al tanto. ¿De qué podría estar hecho ese inodoro, Cristian? Sí, 450 mil. 405 mil. Son más o menos 11 mil dólares. Sí. De plata mínimo. Claro, ahí está. Claro. Nosotros nos fuimos a Japón y dicen que los inteligentes... O bañado en oro, fácil. Claro. Los japoneses inteligentes están los más, llegan hasta 3 mil dólares, o sea que... Claro. Nos estamos preguntando qué... Eso le iba a decir, hay inodoros ahora que nosotros no lo tenemos, pero son inteligentes, pero no creo que estén ese costo. ¿Vos sabés quién hace bañado en oro? Porque de última podemos comprar este de que sale nada más que 45 mil. No tenemos ni idea. Nosotros sabemos quién puede hacer un laqueado, pero no. Bueno, Cristian. Cristian, te agradecemos mucho, ¿eh? No, de nada. Cualquier cosita, estamos acá en Ángel Gallardo 866. Sanitarios a su disposición. Decinos de nuevo. Banchero sanitario. La dirección, Ángel Gallardo. Ángel Gallardo, el 800, 866. 866, perfecto. Para comprar todo lo que es sanitarios, desagües, calefacción, ¿sí? Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muy bien, bueno, y ahora en sí nos vamos. Hay que salir del barrio. Me voy a Arabia Saudita a ver los jeques árabes ahí. Vamos, sí. Vamos al hilo de la semana. Creo que la historia de la humanidad ha tenido una evolución en ese sentido. Donde la decisión de cuánto vamos a pagar impuestos para el sostenimiento de todo tiene que ser una decisión colectiva, no de una persona. Y eso sí es sustancialmente grave en esta época de la modernidad y la democracia. Yo creo que habilita una cuestión para avanzar en un juicio político. Bien. Y también de los jueces que van convalidando estas decisiones, que utilizan, que no son capaces ni siquiera de nombrar una ley vigente que autorice estas decisiones. Bueno, algunas de las voces de la semana que nos han acompañado en nuestra ruta alternativa. Este era Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y volvimos a conversar con él porque un fallo ultra rápido de Ercolini decidió que no correspondía la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los dos escenarios que les decía que estamos enfrentando. Uno es la posibilidad de no lograr los pagos suficientes y eso sería un nuevo default, claro, una nueva corrida cambiaria, uh-huh, y ver de dónde tiran los manotazos el gobierno. Uh-huh. Y el escenario B, que sería el menos peor con este gobierno, es un ajuste de largo plazo a la griega, donde uh-huh, en 8 años cae el PBI un 30%, se desploman los salarios, se desploman las jubilaciones, se privatiza todo lo disponible que haya para privatizar. Es decir, es un escenario de larga recesión y ajuste o de estallido. Esas son las opciones que lamentablemente estamos enfrentando en este momento. Y es lo que genera las dudas entre los propios técnicos del fondo. Arrancamos la semana con Francisco Cantamuto, economista, y este balance sobre la economía. Y al cierre de su conversación con nosotros nos dejó dos escenarios posibles. Qué difícil de elegir. Exacto, tuvieron que relatar qué era lo que habían vivido. La situación para ellos es muy dolorosa, es muy angustiante. Estamos hablando de dos pibes de 23, de 24 años que habían venido de bailar, como pueden hacer cualquier chico de 20 y pico de años, se fueron a bailar en el auto de uno de ellos. El sábado a la mañana se encuentran con este escenario. Ustedes piensen, a Dani particularmente lo que tuvo o lo que tuvo que vivir es manejar con una sola mano su auto. Si atrás venga otro, vengan desde otro auto disparándole por todos lados, de derecha, de izquierda, por atrás, también un poco por adelante. Que hayan herido a su uno de sus mejores amigos, Dani y Paragüita. Se criaron juntos. Chocar, tratar de salvarse su propia vida, esquivar las balas para poder sobrevivir. Micaela Corzo era quien escuchábamos, abogada, integrante de Correpi, y este, bueno, elegimos justamente esto, que describiera esta descripción que hizo de lo que fue el asesinato de Paragüita y por el cual está por primera vez un policía de la policía de la ciudad en el banquillo de los acusados. Que la lucha por los mapuches es el resguardo de la vida y de todos esos territorios, que hoy ustedes pueden ir a vacacionar, ver. Pero que si nosotros permitimos la invasión de las transnacionales extractivistas, que lamentablemente estuvieron con todos los gobiernos, porque no es que Macri inventó a Benetton o a Macri se le antojó ahora la mega minería, eso viene sostenido por todos los gobiernos. Sí. Lo que pasa es que ahora se ha decidido finalmente a generar un escenario belicista dentro del territorio y está poniendo todo el dinero ahí en armas. Moira Millán, referente del pueblo mapuche, y nos contó por qué fue judicializada y además sobre la presencia de soldados israelíes, con como dudosos turistas, ¿verdad? Y cómo este gobierno continúa lo que se venía haciendo antes, pero bastante peor. La modalidad para decidirlo tampoco sorprende, que es por vía de decreto. Están modificando una ley de ministerios que, según el procedimiento de la Constitución Nacional, solo debería poder ser modificada a través del Congreso. No es la primera vez que esto ocurre, pero entendemos que esta medida se da en un contexto tremendamente regresivo de pérdida de derechos, de desempleo, de inflación, donde además se ha tratado de colar la reforma laboral, por ahora adormecida, pero que no tenemos dudas que se está aplicando de hecho. A Cynthia Bencion, abogada laboralista, y bueno, allí en que quedó lo que quedó, mejor dicho, del Ministerio de Trabajo. Bueno, y nos vamos hasta el lunes, pero hoy ahora enredando las mañanas inmediatamente, y a la noche Piedra Libre. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Pasa que Macri es un chambón, chambón. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.